Contenido A. Apto para todo público. Hablando de, con Tony de la Mora, un espacio donde hablamos del bienestar mental, emocional, físico y financiero de todos. Escucha Hablando de, con Tony de la Mora. Hablando de. Miércoles de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Salud mental y conciencia para todos. Hablando de, con Tony de la Mora. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. He perdido los papeles demasiadas pocas veces. Me he juzgado y criticado demasiado duramente. He tratado de encajar donde no encajaba nadie. Esperé que otros firmaran mi permiso de quererme. Fui como ese perro verde que harto de comparaciones se tiñó de blanco y negro y ahora muestra sus colores. Maravillosamente rara, maravillosamente yo, perfectamente humana, orgullosamente yo. Maravillosamente rara, maravillosamente yo, perfectamente humana, orgullosamente yo. Hola amigos de La Voladora, ¿cómo están? Gracias por escucharnos este miércoles, que no sé ustedes, pero a mí me parece que hoy ha estado especialmente frío. Yo ando ligeramente primaveral, pero hace rato me estaba convirtiendo en una paletita. Bueno, antes de pasar con nuestra invitada del día de hoy, que tenemos una extraordinaria entrevista vía telefónica, quiero recordarles nuestros números en cabina. El 55 40 26 18 14 es el WhatsApp. El 597 97 852 52 es nuestro número telefónico en cabina, claro está. Nos pueden encontrar como La Voladora Radio en Facebook, X, Trend e Instagram. Y nuestra página de internet www.lavoladora.org. Entonces, gracias por acompañarnos el día de hoy y quiero darle la bienvenida a mi querida Laura Hernández. Laurita es licenciada en mercadotecnia. Ella es Theta Healer, es máster en Reiki, asesora de Feng Shui y astrología china, facilitadora de barras de Access, practicante de procesos de cuerpo de Access Consciousness también. Y bueno, pues Lau, muchas gracias por aceptar esta invitación, gracias por venir, por acompañarnos el día de hoy. ¿Y cómo estás? Cuéntame. Muchas gracias, Tony. Gracias a todos los que nos están escuchando. Para mí es un placer también estar aquí contigo en tu programa. Gracias por invitarme. Y qué nuevas gloriosas y maravillosas aventuras podemos crear hoy en este programa, en estos minutos que vamos a estar comunicándonos. Pues muy bien, aquí en Ciudad de México. Yo estoy en Ciudad de México y bueno, por teléfono, gracias a estas maravillosas redes que nos pueden comunicar. Gracias, claro, por tu invitación. Gracias, Lau. Oye, y cuéntanos, ¿cómo una mercadóloga que se dedica a algo completamente diferente que estos procesos llega a Theta Healer, llega a Reiki, llega al Feng Shui y a Access? ¿Qué? ¿Cómo es eso? Porque de repente pareciera que no es... además, una cosa que es bien interesante, que pareciera que estudiamos una cosa y nos tenemos que dedicar a eso. Aquí en el programa, la gente que nos escucha se ha dado cuenta que así no funciona necesariamente, pero ¿cómo es que tú llegas a estos temas después de pasar por mercadotecnia? Híjole, fue algo mágico. La verdad es que efectivamente en esta realidad, pues nos decimos, nos contamos la historia de que a eso nos tenemos que dedicar. Sin embargo, sí, estudié eso y me encantaba hacer todo esto de las ventas también y el marketing y vender. Pero fíjate que sucedió algo en mi vida que sí lo cambió, que fue, lamentablemente, pues fue el deceso de mi mami hace 13 años. Yo no creía nada, muy escéptica a todo esto de las energías. Sin embargo, ella sí creía y manejaba todo esto. Ahí fue donde yo me empecé a preguntar sobre el cuerpo. ¿Qué estaba generando esa enfermedad o esa enfermedad en esta realidad, o esa intensidad en el cuerpo de mi mamá? ¿Y cómo lo podía cambiar? Eran preguntas que yo sí me empecé a hacer. Surgieron muchos temas, muchas invitaciones, algunos cursos ya de pues espiritualidad, de ángeles, como que esa pregunta me abrió a este campo de posibilidades que me empezaron a responder. ¿Cómo puedo cambiar eso? ¿Por qué tiene que ser tan difícil y tan con tanto sufrimiento, ¿no? El que tenga que morir una persona, o cómo lo está eligiendo. Me hubiera encantado ayudar a mi mamá en ese momento, aunque fue esa mi contribución, acompañarla en su proceso, que fueron algunos años. Y ahí fue donde llegaron los cursos de ángeles, de Theta Healing, y empecé a ver el cambio en mí y en mi familia. Así que fue como esa misión donde se me abrió un gozo al empezar a trabajar con los cuerpos, con las personas, con mi familia, y ver cómo mi vida empezó a cambiar. Así fue que comenzó este cambio. Ok, y entonces es finalmente una situación personal la que te lleva a conocer esto, ¿no? Así es. A conocer esta parte. Y decías que a tu mamá sí le gustaba. A ti no, pero a ella sí. A mí no me gustaba, sí. Yo me burlaba de esto. Okay. Decía, ay, sí, es una locura lo que hablas, ¿no? Y ahora yo soy parte de esa locura. Y ahora tú eres la loca. Ay, yo soy la loca. Bueno, sí, algunos así resultamos en algún momento. Así es. Qué padre, Lau. Y bueno, dices, este espacio en el que tu mamá enferma y después, bueno, viene su muerte, pero te deja este regalo, ¿no? Este regalo que, por lo que yo te conozco, le da la vuelta a tu vida. Te replantea un montón de cosas. Sí, Tony, efectivamente, lo acabas de decir exactamente. ¿Qué regalo trae a nuestras vidas muchas veces esa energía de caos, esa energía de que nos duele, tal vez que nos saca de nuestra zona de confort, que puede ser el dolor de un ser querido que elige dejar su cuerpo, ¿no? Y ahora lo veo así, antes no lo podía yo entender, por supuesto que yo estaba con el dolor, pero empecé a ver con estas técnicas energéticas, porque Theta Healing también es algo energético, claro. Cambiamos creencias, y los ángeles energéticamente, seres de luz, se presentaban, atendían a mis preguntas, y ahí fue donde me di cuenta del gran regalo que había traído a mi vida. En verdad, yo amaba lo que estaba haciendo en mi trabajo, pero no estaba feliz, no estaba disfrutando el gozo de ese trabajo. Sí, me encantaba lo que hacía, sí, pero había algo ahí que me estaba faltando. Ahora no, de verdad, es un gozo para mí poderme despertar y hacer lo que hago actualmente. Claro, y fíjate, Lau, que esto que acabas de decir es un poco lo común que yo he escuchado, incluso que yo he dicho, con respecto a yo estudié esto y ahora hago esto otro. Sí. El cómo estudiamos algo que nos gusta. Algunos tenemos la fortuna de haber estudiado algo que nos gusta. Otros no tuvieron quizá la fortuna de estudiar lo que les gusta, sino lo que tocaba. Porque hay familias que dicen, aquí todos somos médicos y no me importa. Aquí todos somos ingenieros y tú eres de la familia, serás ingeniero, ¿no? O sea, sin muchas posibilidades. Sin embargo, llegar a este punto en el que puedes decir, esto no me hace feliz y voy a cambiarlo. Sí. Con esto no estoy siendo feliz y puedo hacer algo diferente. Así es. Sí, definitivamente yo no estaba disfrutando ni siquiera unas vacaciones. Muchas veces era hasta adolorido el cuerpo, ¿no? Uh-huh. El estar en unas vacaciones. O sea, no había un gozo en esas elecciones. Y era inconsciente, ¿no? O sea, uno busca esa relajación tal vez en unas vacaciones, pero resultaba peor. Fíjate cómo mi cuerpo llegaba a enfermarse cuando yo ya me relajaba. ¿Y claro. qué pasaba ahí? Mi cuerpo ya me empezaba a hablar. Mi cuerpo me empezaba a hablar con intensidades. Cuando yo estaba relajada en una vacación antes de dedicarme a esto. Y eso, ahora lo veo como nuestros cuerpos nos empiezan a hablar, pero no los escuchamos. Claro. Hasta que estamos en ese silencio o cuando ya de plano nos grita y nos dice, para, porque esto no puede seguir así. Claro. Y bueno, vamos ahora a ir a un corte, pero regresando vamos a hablar un poco más de estas intensidades del cuerpo, de esta comunicación, el cuerpo habla cuerpo. Y es muy sutil a veces, o al inicio, y después las intensidades comienzan a ser mucho más intensas, valga la redundancia. Pero vamos rápidamente a un corte y enseguida regresamos para continuar hablando de nuestro maravilloso cuerpo. Porque tu bienestar mental, emocional, físico y financiero es importante. Hablando de con Tony de la Mora. Celebramos la vida que florece. Sembramos futuros posibles. No hay nada que no florezca. Nada que no dé vida. Los sonidos. El silencio. La palabra. La radio. Hace 22 años, generamos una señal de radio en la comunidad. Hoy tenemos una radio comunitaria. Tenemos una radio comunitaria. Somos la radio de las muchas voces. La que cultiva la palabra. La inteligencia. La crítica. La búsqueda de sentido. La mesura. La desmesura. El entusiasmo. La música independiente. La voz de la lucha social. La información como sentido y no como oportunidad. La acción como afirmación y no como pasarela. Lo popular como espacio de encuentro y no como sentido que se desprecia. Y la consecuencia como urgencia y necesidad y no como mal necesario. Aprendimos juntos. Soñamos juntos, construimos, planeamos, caminamos, hacemos esta radio juntos y juntas. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Salud mental y conciencia para todos. Hablando de con Tony de la Mora. ¿Será que verse es atreverse a desmontar tantas teorías? Si es que hasta el más tonto opina cómo has de vivir la vida. Me he pasado de mi lado y yo no mendigo halagos. Ahora sé que al fin y al cabo somos todos algo raros. Maravillosamente rara, maravillosamente yo, perfectamente humana, orgullosamente yo. Maravillosamente rara, maravillosamente yo, perfectamente humana, orgullosamente yo. Al cabo de los años me he ido dando cuenta que también la oveja negra forma parte del rebaño. Maravillosamente rara, maravillosamente yo, perfectamente humana, orgullosamente yo. Maravillosamente rara, maravillosamente yo, maravillosamente rara, maravillosamente yo. Amigos, gracias por continuar con nosotros. Y antes de seguir con nuestra entrevista con Lau, quiero recordarles que tenemos nuestra gran rifa de aniversario. Recuerda que en La Voladora estamos de fiesta porque cumplimos 25 años al aire y como somos de celebrar la vida, queremos compartir esta celebración contigo. Y hacer que La Voladora siga viva, libre y comunitaria. Tenemos, el boleto tiene un costo de $50 y los premios son: para el primer lugar, un frigobar; el segundo, un horno eléctrico; el tercero, una licuadora Taurus; el cuarto, un paquete de libros y playera conmemorativa; el quinto, un paquete de libros y una taza conmemorativa. Puedes adquirir los boletos con cualquiera de los locutores de la radio y también llamando directamente a los números en cabina. Gracias por 25 años de escucha, lucha y comunidad. También queremos mandar un saludo a nuestros amigos del Colegio Bilingüe Liceo Canadiense, que cuentan con preescolar y primaria. Ellos están ubicados aquí en Amecameca y tienen, además de inscripciones abiertas, tienen becas, escucharon bien, becas, para quienes se comuniquen al 597-97-80038 o visiten las instalaciones que se encuentran en Avenida 20 de Noviembre, número 46. Puedes saber más de ellos en su Facebook, Bilingual College Liceo Canadiense. También ofrecen servicios a la comunidad de consultas psicológicas gratuitas. Nuestros saludos también a nuestros amigos de GIP, tu asesor en contabilidad. Ellos son contadores públicos egresados del Instituto Politécnico Nacional, con más de 5 años de experiencia en el ambiente contable, fiscal y financiero. Sus servicios son básicamente en la Ciudad de México y en el Estado de México. Sin embargo, gracias a la tecnología, pueden apoyarte sin importar en el lugar que te encuentres. Puedes revisar su página de Facebook, tu asesor en contabilidad. Y también tenemos este gran regalo de nuestros amigos de Campi. Recuerda que si eres rescatista o simplemente tienes este gusto por ayudar a los peluditos, tenemos un descuento, bueno, un precio especial en la compra de alimento para albergues y rescatistas. Es alimento para perritos y gatitos. Comunícate al 55 28 96 59 39. También tenemos unos saludos para nuestros amigos de Fab Jardín. Ellos se encuentran en 5 de febrero 23 en la Bomba Chalco, entre Electra y el ISSSTE. Se trata de un laboratorio de fabricación digital. Son especialistas en crear todo lo que puedas imaginar. Trabajan con maquinaria especializada como corte láser, router, CNC, impresoras 3D, corte vinil, de manera que pueden crear diferentes productos en materiales como acrílico, madera, MDF, policarbonato, grabado láser, etc. También dan capacitaciones y talleres y conferencias y vinculaciones escolares. Así que si tú quieres mandar a hacer algún producto, puedes hacerlo con ellos. Y si quieres capacitarte, también lo puedes hacer con ellos. Puedes encontrarlos en Facebook como Fab Jardín y puedes comunicarte al 55 54 44 50 32. Y ahora sí, continuamos con nuestra querida Lau, que nos estaba hablando de cómo es que ella comienza a estar más presente con su cuerpo a partir de este evento, que es poco afortunado, que es doloroso, ¿no? Porque siempre la pérdida es dolorosa, la pérdida de la madre también tiene ahí una carga especial. Y bueno, el regalo que te deja Lau es justo comenzar, supongo yo, ahorita tú nos dirás, a estar mucho más presente con tu cuerpo. Así es, Tony, así es a todos los que nos escuchan. Ese fue el regalo. ¿Qué gema hay detrás de eso? ¿Qué regalo y qué belleza había detrás de esa situación? Fue una pregunta que aprendí últimamente a hacer. En ese momento no la tenía, pero yo sabía que había algo de paz en todo eso que empezó a llegar a mí cuando preguntaba, ¿no? ¿Cómo puedo cambiar esto de sufrir en el cuerpo de una, o sea, cómo estaba sufriendo mi mamá, ¿no? Necesitábamos ver más alternativas. Y sí, surgieron muchas alternativas de espiritualidad, de Reiki, todo esto. Sin embargo, bueno, pues cada persona elige, ¿no? Y creo que el tiempo pues ya fue muy corto para poderlas elegir todas y ver si funcionaban. Creo que fue lo perfecto. Y ahí fue donde, te digo, comenzaron los cursos, comenzó esto de Theta Healing. Ya hace 13 años con Theta Healing empecé a hacer mis pruebas, mis prácticas con la familia, que es lo primero que empecé a sanar. Y ¿sabes qué? Quisiera quitarle la palabra sanar. Lo que empezó a cambiar en mi vida. Claro. Ajá. Lo que empezó a cambiar. Y cada uno empezó a sentirse mucho mejor. Y es después de eso fue que conocí estas herramientas de Access Consciousness, que, bueno, tú y yo ahí fue donde nos conocimos. Sí. ¿Qué más es posible con estas herramientas maravillosas? Y con estas herramientas fue que comencé a ver totalmente un cambio en mi cuerpo aún más, ¿no? Fue maravilloso aprender los procesos de cuerpo. Y últimamente, ¿y por qué elegí este tema? Porque, como lo estábamos diciendo ahorita hace un rato, si nos dedicamos a esto, no tenemos derecho a enfermarnos, ni a ser malos, ni esas cosas que es una mentira, ¿no? O sea, todos estamos pasando por situaciones y nuestro cuerpo todo el tiempo nos está hablando. Y todo el tiempo nos está hablando, tanto que yo hace un mes, un poquito más de un mes, llegué a una situación de bronquitis, que la cual no era la que en esta realidad, la bronquitis de la que hablan los médicos. Ajá. O sea, fue muy extraño cómo mi cuerpo me empezó a hablar y tuve que ir a un médico, por supuesto. Y me diagnosticaron eso con casi llegando a una neumonía, pero mi cuerpo era así de, yo quiero seguir dando sesiones, yo amo dar esto, pero algo tengo que sacar con esta tos que no me permitía hablar. Entonces empecé a hacer preguntas, y estas son unas preguntas que me gustaría compartirles en tu programa. Me encanta. Que me ayudaron y que vienen inclusive en los manuales, en el manual de las barras de Access, que es un conjunto de herramientas, esta técnica o herramienta que tenemos en este mundo, en este planeta maravilloso. Y empecé a preguntarle, ¿qué es esto, cuerpo? ¿Qué es esto? Esta tos, ¿no? Yo le llamaba tos porque tosía, ¿sí? Uh-huh. Entonces, ¿qué es esto, cuerpo? ¿Qué puedo hacer con esto? ¿Lo puedo cambiar? Y si es así, ¿cómo lo puedo cambiar? ¿Cómo lo puedo cambiar? Empecé a hacer esta pregunta porque yo ya llevaba un mes con una tos que no podía yo hablar muy bien. Pero llegó un momento en que me faltó el aire en la noche, ¿sí? Entonces, ahí fue donde ya hubo un susto que me llevó a ver a un especialista. El especialista me dice, pues tiene bronquitis. Y yo, ay, no me siento tan mal como para una bronquitis, pero sí, ya los síntomas son muy intensos. Después de unos medicamentos que mi cuerpo recibió muy bien, o sea, que sí los requería. Claro. Me empecé a sentir muy bien. Al otro día, Tony, yo estaba, y bueno, aquí hay muchos, lo van a ver cómo ven esta situación. Al otro día ya estábamos planeando irnos hasta un concierto que estaba de parte en ese tiempo. Ajá. Y no sabes, la gente recibía yo comentarios y los recibía honrando todo eso, porque lo hacían porque se preocupaban por mí, por supuesto, de que no puedes ir a un concierto, o sea, te están nebulizando. Y mi cuerpo me decía, yo quiero estar ahí. Mi cuerpo ese día cantó como nunca, o sea, como nunca. Yo necesitaba sacar toda esa energía que traía en mi cuerpo cantando, ¿sí? Y al otro día me sentía maravillosamente. Entonces, cuando empezamos a hacerle preguntas a nuestro cuerpo, no es de que nos hable y lo escuchemos ahí en el oído, pero nos lleva a momentos donde el cuerpo requiere gozo o requiere tranquilidad y paz, donde se siente expandido, ¿sí? Y a mí me encantaba cantar, pues eso era lo que mi cuerpo requería ese día. Y así muchos casos que actualmente estoy tratando y trabajando con algunas personas que están eligiendo estas sesiones también, con intensidades en los cuerpos donde diagnostican enfermedades que los médicos ven como incurables, ¿no? Y después de estos procesos, no es que esto sane, pero sí te lleva a una energía donde puedes elegir esa facilidad para poderlo cambiar o para poder pasar esa experiencia con mayor facilidad también. Claro. Oye, Lau, aquí me gustaría detenernos un poco porque me parece que has dicho cosas bien interesantes en estos minutos, que es, ajá, por un lado, pues nuestro cuerpo constantemente nos está dando información. Y la información empieza siendo muy sutil, muy sutil. Sin embargo, si no le hacemos caso, empieza a subir el ritmo, empieza a subir el ejemplo que me encanta que escuché alguna vez es, tu cuerpo es como un niño. Y entonces si el niño te dice mamá y tú no lo pelas, va a subir el volumen. Así y te dicen mamá, mamá. Y si tú no lo pelas, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, hasta que le hagas caso. Y lo mismo hace el cuerpo. El cuerpo de forma sutil nos dice algo. Y a veces por nuestros días, por nuestra vida, por nuestros pensamientos, por la razón que sea, no lo pelamos. Y empieza a subir, y empieza a subir, y empieza a subir, y empieza a subir el volumen hasta que nos puede llevar a un hospital, hasta que nos puede llevar a alguna complicación, hasta que nos puede llevar hasta que lo hacemos caso. Entonces, estas preguntas que acabas de decir son de mis favoritas y se las vamos a repetir. Y igual si no las cachan, pónganos y se las escribimos en los comentarios, porque son maravillosas. Y entonces la pregunta es, ¿qué es esto? Y haces la pregunta y te quedas unos segunditos ahí. ¿Y cuándo puedo aplicar esta pregunta? Por ejemplo, ahorita que estamos hablando de los cuerpos, yo hace un par de semanas me caí y me dio un pequeño golpe. Interesante. Y todavía hay partes de mi cuerpo que tienen una sensación, que hay una intensidad ahí. Entonces, con esa intensidad o cualquier intensidad que sientes en tu cuerpo, detente y preguntas, ¿qué es esto? Y le das unos segundos. ¿Qué hago con esto? Y le das unos segundos. ¿Lo puedo cambiar? Y le das unos segundos. Y si es así, ¿cómo lo cambio? Y recordando que no quieres una respuesta. Es decir, probablemente te llegue algún pensamiento y probablemente no. Pero no importa el pensamiento, lo que queremos es que cambie eso que está ocurriendo en tu cuerpo. Así como para Lau, ¿no? Que después de un diagnóstico en donde se supone que ya no tendrías que salir por no sé cuántos días, resulta que la señorita se fue a un concierto y está mejor después de ese concierto. Sí. ¿No? Parece ilógico. O sea, ¿cómo haces eso? No tendrías que haberlo hecho. Parece ilógico, sin embargo, es lo que tu cuerpo requería. Así es, Tony. Y así el cuerpo me iba hablando, como dices, hasta que gritó, ¿sí? Hasta que gritó, mamá. Sí. Y no lo escuchaba, ¿no? O no estaba yo presente en ese momento. O no tiene por qué enfermarse mi cuerpo, no tiene por qué pasarle nada. Si yo practico todo esto, ¿no? Claro. Esa era a veces la forma de pensar de muchas personas también. Claro, que eso nos pasa un montón, así como hay, obviamente a mí no, sí, claro que sí me pasa. ¿No? Claro, también también me puede pasar. La diferencia es que tengo herramientas diferentes, que no necesariamente me voy a tomar una pastilla. Así es. Fíjate que eso, yo lo repito y doy gracias, de verdad. Y lo he escuchado con varias personas también que practicamos con estas herramientas maravillosas y pragmáticas. Yo no sé qué haría, eso lo escuché en la pandemia, yo no sé qué haría en estos momentos sin estas herramientas, ¿no? Claro. No sé cómo estaría. Y es eso, estas herramientas nos dan esa oportunidad de reconocer que podemos cambiarlo y con total facilidad. Claro. Me gustaría compartir estos casos con procesos de cuerpo que estoy atendiendo y espero que estén escuchando estas personitas. Les compartí el link y me encantaría que lo estuvieran escuchando porque han elegido y siguen eligiendo esos cambios, ¿no? En sus cuerpos, con estos procesos, con estas herramientas, y están usándolas día a día. Y cada vez que nos vemos para una sesión, es así como de, wow, ahora elegí esto y ahora esta magia se mostró, y están en esa energía de gozo, ¿sí? Entonces, gracias si lo están escuchando, gracias por elegir estas herramientas. Y para los que tengan intensidades en su cuerpo, hagan estas preguntas que acabamos de compartir, porque sí son una varita mágica. Absolutamente. Aquí tenemos unos saludos en Facebook que dice, increíble la plática de la licenciada Laura, saludos de Nubia Hernández. Ay, entonces, gracias. Nubia, gracias, te manda saludos. Muchas gracias. Y antes de que nos platiques un poco más de estos casos, que me parece súper interesante, porque parte de lo que queremos hacer en este espacio, en este programa, es que la gente conozca que hay muchas alternativas, que no solamente existe una, que hay muchas. Y puedes probarlas y ver la que te guste. O sea, ninguna es mejor que otra, solo es esta me acomoda más a mí. Pero entonces, antes de ir ahí, me gustaría compartirles que un proceso de cuerpo, de esto que he hablado ya varias veces, Lau, un proceso de cuerpo es una técnica en donde la persona que va a recibir la sesión se acuesta en una camilla. Así es. Y la persona que le va a dar la sesión lo que hace es poner sus manos en puntos específicos del cuerpo de acuerdo al proceso que se va a hacer. Y lo que hacemos con los procesos de cuerpo, tenemos dos tipos básicamente de procesos, que unos que son de eliminación y erradicación, en donde lo que hace la persona, en este caso Lau, que está dando sesiones, es pone sus manos en esa persona y se elimina y se saca de ese cuerpo la energía que ya no se requiere, la que ya no está funcionando. Hay otro tipo de procesos en donde lo que hacemos es una inicialización o activación, que eso consiste en que la energía que le hace falta a ese cuerpo se la ponemos, por decirlo de una, de una manera. Entonces, esos son los procesos de cuerpo. Lau ha estado trabajando muchísimo con ella a partir de este diagnóstico y además en otros casos que ahorita nos va a platicar un poquito de qué es lo que está pasando con estas personas que están recibiendo estos procesos. Cuéntanos, Lau. Sí, pues mira, después de un diagnóstico médico, y puede ser en cualquier diagnóstico, sí, pero hay diagnósticos que nos espantan, ¿verdad? Uh-huh. Que nos entra el miedo de qué va a pasar, y puede llegar pues un momento de caos, de shock y trauma en la persona. Entonces, estas herramientas han permitido a estas consultantes sentirse diferentes, de como en esta realidad tendría que vivirse una enfermedad o un diagnóstico de esa manera. Podemos hablar de un cáncer, podemos hablar de unas situaciones, ¿sí? No me gustaría decir el nombre, tal vez, porque solamente son intensidades, pero hay algunas que podemos llamarlas más fuertes, ¿sí? Claro. Entonces, a partir de... empezamos a hacer pruebas, porque yo les dije, bueno, esto requiere, porque inclusive en el manual de los procesos, por ejemplo, hay uno que se llama MTVSS. Ese proceso de MTVSS, bueno, se requiere dar varias veces, en varias ocasiones al cuerpo para que pueda el cuerpo erradicar o cambiar estas moléculas, estas células en el cuerpo. Entonces, empezamos a hacer la prueba. Ellas eligieron su procedimiento también médico y en conjunto con esto, también con estas herramientas. Y vamos a la par, a diferencia de las personas con las que han convivido y que están llevando a cabo algunos procesos médicos, ellas se han sentido muy bien, en gozo, han estado diferentes cada día. ¿Y a qué me refiero diferentes? Pues a como les habían dicho los médicos que iban a estar. Con algunos síntomas, por algunas tomas que tenían que de pastillas, de tratamientos muy, muy tóxicos para el cuerpo. Bueno, pues hemos notado que ellas se sienten mucho mejor. Entonces, sí es algo que estamos documentando para poderlo presentar y cada cuerpo es diferente. Claro. Eso sí, es un hecho. Pero al momento que los cuerpos eligen vivir, eligen crear algo diferente, se empieza a ver la magia. Y es ahí donde se muestran las posibilidades. Claro, claro, porque al final esto que dices, cada cuerpo es diferente, pero igual mostrarles que hay cosas diferentes, ¿no? A todos nos puede funcionar lo mismo. Así es. ¿No? Y además, en la mayoría de las enfermedades, el tema anímico, el estado de ánimo es bien importante. Entonces, si estamos cambiando el estado de ánimo de una persona, eso va a empezar a cambiar un montón y va a impactar en la enfermedad. Porque definitivamente cuando nos dan algunos diagnósticos, o sea, si me dicen tienes gripa, es como, gripa, ¿no? Exacto. Pero hay diagnósticos que solo con escucharlo, nuestra mente se va al lugar más caótico, nuestra mente se va al peor escenario, y no necesariamente es así. No necesariamente tiene que ser de esa manera. Entonces, estos procesos, este acompañamiento que tú estás haciendo, le permite a la gente darse cuenta de algo diferente. Así es. Hacerlo diferente. Así es, mi Tony. Es bastante, híjole, sí han visto, hemos visto ese cambio, y bueno, cada día es una elección, ¿no? Para ellas, para mí, para todos aquí. Pero estos procesos de cuerpo, como dices, ayudan mucho al estado de ánimo también. Claro. Y eso ha hecho mucho el cambio en sus estudios que se han hecho últimamente. Y bueno, y así como esos dos, pues yo creo que hay muchos más en el planeta con otras técnicas también, claro. Esta es la que he estado ahorita mostrando, junto con cambio de creencias también, que hacemos con Theta Healing, hablarle al cuerpo, mostrarle cómo es y cómo se siente estar sano, porque muchas personas desde que nacieron tal vez no saben cómo es estar sano un cuerpo, ¿no? Entonces, enseñarle al cuerpo esta energía de que es posible, y ahí es también donde empiezan a hacer el cambio. Claro, esto que dices es súper importante. Cambiar mi creencia. Sí. Si mi creencia es que si tengo tal cosa me voy a morir, ajá, concedido. Así es. Concedido. Sí, porque todo el sistema empieza a ajustarse a eso que estás pensando. Y tampoco se trata de tener un pensamiento rosa. No, ajá. No, o sea, tampoco es nos vamos a ir al club de los optimistas. No. Sí, no. Es estar en un lugar real para ti. Porque lo que es real para mí no necesariamente lo es para ti. Así es. Porque es a partir de tus experiencias, de tu historia de vida, de tu sistema, ¿no? Yo una de las cosas, por ejemplo, en temas de enfermedades, descubrí hace poco que, mi mamá murió hace casi 3 años y tenía cáncer de hígado. Uh-huh. Mi abuela también, revisé unos papeles por casualidad y descubrí que tenía cáncer de hígado. Y entonces mi bisabuela también. Uh-huh. Aquí lo más chistoso es que mi bisabuela y mi abuela no eran madre e hija. Uh-huh. ¿No? Que podías decir, bueno, mi mamá y su mamá. No, aquí no. La bisabuela es tía de mi abuelo. Sí. Entonces, cuando yo descubrí esto, lo primero que dije es, ¿qué es lo que yo tengo que empezar a revisar en mi vida? No es voy a tener cáncer, no. Claro. Es... ¿yo qué patrón de conducta estoy perpetuando? ¿Yo qué patrón de pensamiento estoy repitiendo? Claro. Y entonces eso me ha permitido detenerme en otras cosas, en revisar otras cosas. No solamente el ahora voy a hacer tal cosa para desintoxicar mi hígado, que ese es otro paso que también se vale. Pero no solo es eso, no solamente es esta parte... literalmente del cuerpo, que sí hay que hacerla, por supuesto, hay que mantener nuestro cuerpecito en las mejores condiciones, porque además es el vehículo gracias al que estamos en este planeta. Si no tuviéramos cuerpo, no podríamos estar en este planeta. Entonces, ¿qué tal que empezamos a darle la gasolina que sí necesita, darle los cuidados que sí necesita, y mucho a partir de lo que hoy Lau nos ha compartido de pregúntale a tu cuerpo? Escucha así tu es. Cuerpo. Y bueno, chicos, vamos rápidamente a una pausa y ahora regresamos con Lau para seguir hablando de nuestro bello y maravilloso cuerpecito. Estás escuchando Hablando de con Tony de la Mora por La Voladora Radio. A través de los sonidos hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. La Voladora TV. Historias de vida. Videos informativos. Videoreportajes. Documentales. Y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora TV. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Hablando de con Tony de la Mora. Única y especial. Vamos a leer algunos comentarios que tenemos aquí en Facebook y Miriam Pérez Vieira dice: saludos, Lau hermosa, ya le estamos pasando tus saludos. Muchas gracias, Miriam. A Lau. Y Gaviota Galvez, usted disculpe, señorita Gaviota, dice: buenas tardes, yo soy testimonio de los cambios que he elegido en mi vida. Hace casi ya un año mi cuerpo atravesó un suceso de una situación intensa. En cuanto supe el diagnóstico, comencé a trabajar con barras y procesos de cuerpo. Mi cuerpo, después de la cirugía, eligió otras alternativas y hoy por hoy me siento feliz con todo lo que ha llegado a mi vida. Mi cuerpo no requirió quimioterapias y hoy estoy muy bien en todos los aspectos. Sigo con mis terapias con Laura y de corazón la recomiendo ampliamente. Muchísimas gracias, Gaviota, por tu testimonio. Claro, estos procesos son, la verdad, maravillosos. Yo los amo profundamente. Pero bueno, ahora vamos, quienes nos escuchan, nos hacen el favor de escucharnos cada semana. Saben que siempre que tenemos invitado, la última sección es el tip de la semana. Así que vamos ahora a una cortinilla para que Lau nos pueda dar el tip de la semana. Hagamos de la curiosidad parte de nuestra vida. El tip de la semana. Ahora sí, Lau, cuéntanos, ¿cuál es el tip que tú le vas a dejar esta semana a quienes nos escuchan? Pues el tip que voy a recomendar y tomando en cuenta lo último que platicaste de esa enfermedad que la abuela, la tatarabuela y alguna tía y toda esa rama a lo mejor familiar, ¿no? Del árbol genealógico que estaban viviendo lo mismo. Hay una pregunta que podemos hacer todos los días. Para reconocer la posibilidad de que tal vez eso no es tuyo, ¿sí? Entonces, hay una pregunta tan fácil que le puedes hacer a tu cuerpo por cada pensamiento, sentimiento, emoción o intensidad en tu cuerpo, dolor, enfermedad, lo que sea, es: ¿esto es mío? ¿Verdad? ¿Esto es mío? Hagan este ejercicio, pregúntenle a su cuerpo, percíbanlo, si se siente calientito, ligerito, si se siente pesado, intenso. Y tal vez, y yo digo que casi siempre, el 99.99% no es tuyo, no es nuestro. Entonces, esta pregunta nos va a invitar a que podamos liberar esas energías y solamente pídelo: esto que no es mío, lo regreso a su origen, con todo y su conciencia. Esa es la tarea que les dejo. Esto no es mío. Lo regreso a su origen, con todo y su conciencia. Perciban cómo van a sentirse después de esto. Tal vez lo tengan que hacer varias veces, pero cambia tu vida. Cambia totalmente tu vida en cualquier situación, no nada más en lo de una enfermedad. Claro. Muchas gracias, Lau. Hagan esta pregunta. Y también para mí, siempre que hablamos de estos temas, es importante recordarles que si están en un tratamiento médico, no tienen que dejarlo. Claro, no, no. Continúen nada. Con su tratamiento, porque de repente escuchan algo y dicen, ah, entonces yo lo voy a dejar y mejor voy a hacer esto. No lo dejes. Sí, no, no. Tienes que preguntar a tu cuerpo. Continúa siempre con lo que estás haciendo. No dejes lo que ya estás haciendo. Siempre, y también es pregúntale a tu cuerpo cuál es el mejor médico para ti. Porque a veces no estamos con el mejor. Y no porque sea malo ese médico, solo que no es el mejor para tu cuerpo. Entonces, vamos preguntando también por esta parte. Muchas gracias, Lau, por el tip de la semana. Y regresamos ahorita. Hagamos de la curiosidad parte de nuestra vida. El tip de la semana. Y bueno, pues llegamos a la última parte de nuestro programa. Aquí el tiempo pasa volando, no sé cómo lo sentiste tú, Lau, pero de repente es como, oh, ya acabamos. Súper rápido. Oye, el tiempo allá en Ameca es muy rápido. Pasa diferente, pasa diferente. qué bonito Ameca, me estoy imaginando. Siempre yo creo que lo vinculamos con los volcanes, claro. Pero qué belleza de paisaje tienes por allá. ¿Cómo es que eres tan afortunada? ¿Verdad? Soy muy afortunada por esta belleza de paisaje, por este espacio, por tenerte a ti. Es maravilloso. Yo últimamente ando más en esta gratitud. Y Lau, antes de irnos, me gustaría que puedas dar tu correo electrónico o tu número de teléfono, tus redes, lo que tú quieras compartir con quienes nos están escuchando y que a lo mejor digan, oh, yo quiero probar eso. Claro, claro, me dará muchísimo gusto poder recibirte y recibirte con lo que elijas. Y bueno, mis redes sociales sería en Instagram, @Laura HDZ, que sería Hernández abreviado, Laura HDZ, _ las barras. Esa es de Instagram y de Facebook, Eligiendo Conciencia con Laura Hernández. Okay. Y bueno, les doy mi teléfono, claro. Sería enviándome WhatsApp. Es el 55, es celular 55-1004-0114. Vuelvo a repetirlo. Claro. 55-1004-0114. Super. ¿Y qué más es posible? ¿Y qué más es posible ahora que antes no lo era? Sí, con estas herramientas. Si me permites solamente terminar con otro tip, pequeñito. Ok. Inhala, exhala, expándete. Solamente pídelo así. Me expando y di gracias. Ese es otro tip que te recomiendo todos los días. Inhala, exhala, expándete y di gracias. ¿Ok? Y ven y me cuentan cómo se sienten. Súper, yo lo hice mientras lo estabas diciendo y fue como, oh, súper relajado. Sí, esa es la energía ligera y esa es la energía que le encanta a nuestros cuerpos, la gratitud. La inhalación, exhalación, oxigenen su cuerpo, respiren. ¿Sí? Muy bien, pues si tenemos más tiempo, seguimos, ¿verdad? Pero no, ¿tú me dices? Ahora ya no tenemos más tiempo, no, no. El tiempo pasa muy rápido aquí. Ajá, pero, muy bien. Por supuesto que la invitación está abierta para cuando tú quieras